Son las 5 de la tarde, estuvimos escuchando música de son veracruzano con el grupo Sacamandú. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria. Quieres escuchar una emisión más del Emparrillado del Halcón, una de producción y conducción con el profesor Ariel Ortiz. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el Emparrillado de los Halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. Bienvenidos a la frecuencia 90.5, Radio Universidad Veracruzana, XHRV. Efectivamente, ya estamos en el Emparrillado de los Halcones. Le doy la bienvenida al coach Marco Murrieta. Coach, ¿cómo está? Iniciando la semana, buenas tardes, gusto escucharlo. Muy buenas tardes, profesor, buenas tardes a todos los que nos están escuchando y como siempre un gusto estar aquí con ustedes para hablar del deporte que nos gusta, del fútbol americano. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la categoría juvenil, que todavía está en temporada, ellos terminan la temporada regular la próxima semana y bueno, todavía con algunas posibilidades de calificar a playoff, entonces se verá. Dependiendo del desempeño del juego de la semana que viene y bueno, ahí es una situación de un juego interconferencias, entonces tiene que definir si es un juego que va a contar para el standing o no será así, para ver en qué lugar podrían avanzar o ubicarse, ya parece. Ah, exactamente. Hasta el momento, 2 ganados, 3 perdidos, en esta temporada 2017. Sí, pues han sido encuentros bastante cerrados, ¿no? La mayoría de ellos. Y bueno, los triunfos que han tenido, por ejemplo el de ayer que fue 14-0, pues un amplio dominio sobre todo defensivo, jugadas de muchas tacleadas atrás de la línea, capturas de quarterback, incluso se llevaron intercepción. Y bueno, pues a la ofensiva, yo creo que uno de los detalles que bueno, ahorita lo platicábamos fuera del aire, que es algo que los ha estado pues deteniendo un poco, ¿no? Es la cuestión de los castigos. Siguen haciendo muchos castigos. Siguen pululando los castigos. Y entonces eso hace que aunque tengas buenos avances, pues tú solo empiezas a frenarte, ¿no? Y en lugar de enfrentar situaciones de corto yardaje, no sé, por ejemplo una 2nda y 3, 2nda y 2, hacen un agarrando, te castigan 10 yardas y entonces ya estás en una segunda y 12, claro. O hay algún fuera de lugar o algo así, entonces esas yardas pues te van complicando sobre todo a la ofensiva, ¿no? En el lado defensivo, bueno, pues en el juego de ayer contra los Jets de Valbuena, pues sí se vio como un poco más asentada la defensiva, pero bueno, finalmente el trabajo en conjunto que deben de hacer ellos será bastante importante si es que están aspirando a llegar a las semifinales, y pues en una semifinal todos esos detalles deben de ser corregidos, porque si no, tu margen de que puedas ganar el partido se reduce muchísimo. Le damos la bienvenida en esta mesa a Fernando González, linebacker. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. La temporada no va positiva hasta el momento, ¿no? Pues han sido... En la cuestión de números de ganados y perdidos. La verdad que sí, pero pues han sido errores de nosotros, inconsistencias más bien. Y que habrá que afinar, pero la temporada se agota. Luis Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Receptor del equipo juvenil de Halcones de la Universidad Veracruzana, Luis. Sí, número 88. ¿Qué falta afinar para que esta campaña tenga semifinales? Pues yo creo que serían los castigos. Más que nada cometemos muchos errores de cosas que ya sabemos hacer, pero a veces no estamos muy concentrados y creo que eso nos ha quitado ritmo y aún seguimos en la pelea. Hay tiempo todavía. También damos la bienvenida a Diego Valencia, corredor del equipo juvenil. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Pues ahora habrá que aplicarse con todo este partido que nos están platicando, es interconferencias, y se va a realizar ¿en dónde y cuándo? En Veracruz a las 2 de la tarde. ¿En qué parte de la ciudad de Veracruz? Aún no tenemos la ubicación. Los que antes eran los linces del UVM, ¿no? Sí. Juegan ahí en el campo... pues de su instalación de la universidad. No sé si en este caso, que bueno, ya cambiaron de nombre el equipo, sigan jugando en esa zona o a lo mejor ya se hayan movido, ¿no? Ahí, bueno, también hay que destacar un poquito que este grupo, bueno, este duelo interconferencias es también con esa intención que tiene la liga, ¿no? De que haya un poco más de roce, aunque sean Exacto. conferencias un poco más abajo o más arriba. Y bueno, pues para nosotros yo creo que será benéfico que el equipo de aquí de la Universidad de Veracruz pues vaya al puerto de Veracruz, también que vean cómo se organiza, cómo es que se juega y todo, y pues eso quizá más adelante represente que haya jugadores ahí de Veracruz que ya conozcan al equipo, que sepan que pueden venir a jugar también acá, Intermedia o Liga Mayor, ¿no? Como pues ya lo hay, tenemos un par de chavos que han llegado de Veracruz, pero... digamos que son casos aislados. Yo creo que esto nos dará pie a que también en un futuro, como lo mencionaba, exactamente haya más apertura, que nos conozcan más y que pues también tengan esa intención de venir a jugar acá con los Halcones, ¿no? Fernando González, ¿qué saben del próximo rival que tendrán en puerta con la intención de poner 3-3, 3 ganados, 3 perdidos? Bueno, ahorita defensivamente no tenemos una idea de más bien de lo que juegan ellos, pero nosotros vamos motivados y pues con las ganas de sacar el juego. Hemos trabajado los errores que hemos tenido en los juegos pasados, pero los hemos corregido y hemos logrado sacar juegos como el de ayer y avanzar. Creo que la Liga Mayor les dejó la vara muy alta, ¿no? Sí. En esta campaña 2017. Nos acompaña también Joel Bonilla García, está auxiliándose en la consola de audio. Nos tiene la siguiente información. El programa de fútbol americano de Halcones de la Universidad Veracruzana se crea en el año 2000, siendo la categoría intermedia la primera en competir con el nombre de la institución. El año 2003 significa un gran paso para el programa de fútbol americano de Halcones de la Universidad Veracruzana, ya que surge el equipo de la Liga Mayor, contando con una gran respuesta por jugadores que habían terminado su elegibilidad en la categoría intermedia y tenían deseos de continuar jugando. Continuamos aquí en el emparrillado de los Halcones de Radio Universidad Veracruzana. Luis, la situación pues tiene que estar ya muy, muy afinada. ¿Qué trabajo especial van a realizar en lo que resta esos días con la intención de poder ganar este partido de interconferencias? Bueno, principalmente yo creo que corregir los errores que hemos tenido y pues trabajar duro para sacar el partido. La verdad no hemos jugado contra linces, no sabemos cómo vengan y... pues esperamos, vamos a dar un buen juego y trabajamos para eso. ¿Cuál crees que sea la consecuencia de estos errores que se han presentado a lo largo de la temporada que los tienen preocupados para entrar a semifinales? Pues yo creo que muchas faltas de concentración, como te decía, castigos, inconsistencias que nos han ido quitando puntos y yardas. En lo particular, ¿qué te falta afinar? Pues yo creo que más concentración, porque bueno, ha habido pases que no me he concentrado tanto y no los he logrado atrapar. Entra el nervio en ese momento. Sí. Volteas antes de la tribuna, antes de... Sí, piensas en todo, la verdad. Y te entra un poco el nervio, pero pues creo que es algo que sí me faltaría afinar, tal vez. Diego, la situación del próximo juego, pues prácticamente es ganar o morir, ¿no? Ganar a como dé lugar. Sí. Si te vas con una derrota al próximo partido, quedarían 2-4 y prácticamente... Sí. Nulas las posibilidades de la calificación en la postemporada. El coach, ¿qué les ha señalado en este momento? Sabemos que el llamado de atención no ha sido nada fácil, ¿no? Sí, pues más que nada corregir los errores de los partidos en los que perdimos y pues más concentración, como dice mi compañero. ¿Cómo lograrla esta concentración, coach Marco Murrieta? Bueno, pues es un trabajo que se debe realizar día a día, ¿no? Y también parte de esta concentración es la situación de que deben de ser disciplinados dentro del campo. Esa es una parte fundamental, es la disciplina táctica, la de que deben de hacer lo que dice el sistema, lo que marca, lo que los coaches les dicen, y bueno, también deben de tener ellos disciplina en este aspecto de no responder, de no pelearse con sus compañeros, de no estarse como recriminando cosas o así, ¿no? Cuando tú consigues esas dos partes, las cosas tienen que ir fluyendo, obviamente. A medida de que tú dejas de preocuparte por lo que el compañero está haciendo y te concentras en tu trabajo, y los 11 que están adentro del campo empiezan a hacer eso, pues las cosas deben de funcionar mejor a ambos lados del balón, ¿no? A la ofensiva y a la defensiva. Aquí la situación es que muchas veces, hasta con el rival, ¿no? A veces te enganchas con un contrario y empiezan los duelos de palabras y todo esto. Y pues si caes en esos juegos, empiezas a desconcentrarte. Y esa desconcentración te lleva a cometer errores, a empezarte a desesperar. Y es cuando más castigos incluso puedes cometer. Y pues las ofensivas o las defensivas empiezan a ir hacia atrás por castigos, etcétera. Entonces, tiene que ser el trabajo o la disciplina de los mismos chavos dentro del campo de entrenamiento. O sea, que acaten realmente lo que los coaches, lo que la jugada dice. Y de esta manera pues se debe de ir mejorando, ¿no? Yo lo que les comentaba, bueno, de los dos juegos que he visto de locales de ellos, es algo que esa inconsistencia ha sido no tanto porque pues el equipo contrario sea mejor, sino porque se les regalan mucho, ¿no? Ayer hubo varias series ofensivas que pues empezaban a avanzar y empezaban a marcar castigos y acaban siendo tercera y 25, tercera y 30 yardas, caray, ¿no? Por avanzar, que pues ya es muy complicado, te complicas mucho una serie ofensiva de esa manera, ¿no? O a la inversa, o sea, los castigos innecesarios en la defensiva, si el jugador ya fue tacleado y alguien llega y le da un golpe a destiempo, o faltas de tacleo, ¿no? Porque todo eso se mejora pues en el entrenamiento, conforme a los chavos estén en el campo de entrenamiento y estén practicando y puliendo esos detalles, pues es como se irá corrigiendo. Pero es un proceso también de adquirir experiencia en el fútbol americano en este instante, ¿no? De hacer un trabajo. Si yo fallo de forma individual, estoy afectando a la colectividad. Por supuesto, es una de las premisas que tiene el fútbol americano, ¿no? Que pues adentro del campo, el trabajo de cualquiera de esos 11 va a afectar el desempeño de todo el equipo, ¿no? Como, pues a diferencia de otros deportes que son de conjunto, pero pues ya sabes que si le pasas el balón a Messi, pues él te va a meter al Mundial, ¿no? Mete 3 goles y ya. O si le pasas el balón a, no sé, a Stephen Curry o algo, pues él te va a meter todos los triples que pueda para que ganes, ¿no? Aquí, bueno, pues no es así. O sea, así sea el receptor que está del lado contrario de la señal, si allá hace un castigo o algo, va a afectar el desempeño de toda la jugada. Aquí todas las unidades deben de funcionar de la misma manera, ¿no? Incluso, pues a la defensiva, imagínense, o sea, hay, pues yo siempre lo he dicho, que una posición que es muy injusta pues es jugar de perímetro, ser corner o el safety, porque pues en una jugada te rebasan, te completan un pase y es touchdown, ¿no? Claro. Igual, si los cubres bien y te llevas la intercepción, pues ya, pero en una jugada pues ya te fuiste abajo, ¿no? Si te completan un pase largo o fallas una tacleada, y es una anotación que pues, puede significar la diferencia en un partido, ¿no? Aquí, bueno, la situación, como bien lo menciona, pues es ir ganando esta experiencia. Ellos, pues son una camada de chavos que ya vienen jugando desde hace varios años juntos, que ya han estado en instancias de semifinales, ¿no? Incluso varios de ellos que jugaron su última infantil este mismo año, pues estuvieron jugando una final. Los que ya están repitiendo juvenil, en la juvenil de primavera también ya jugaron una final. O sea, son un equipo que sí tiene que ya exactamente, y ellos mismos saben que debido a estas situaciones, o sea, que ellos son equipos que están compitiendo a ese nivel, pues la exigencia va a ser más, ¿no? Ahora sí, como usted lo mencionaba, la vara que te pones, te la pones alta, y pues todo el mundo espera eso de un equipo así, que siempre siga siendo contendiente, ¿no? Le preguntamos a Fernando, a Luis y a Diego, a cada uno, ¿por qué eligieron el fútbol americano? ¿Cómo iniciaron en él y cuál es su objetivo final? Bueno, adelante, a mí, Fernando González. A mí de joven, de niño me invitaron un amigo a formar parte de un nuevo proyecto que era los Halcones. Yo llegué a jugar a mi primera preinfantil, que fue a la edad de los 8 años, y pues me gustó este deporte y continué jugando. Y hasta ahorita. ¿Qué edad tienes actualmente? Yo 16 años. O sea, ya tienes 8 años dentro del ambiente del fútbol americano. ¿Qué estás estudiando al momento? Ahorita es bachillerato. Muy bien. Diego Valencia, ¿cómo ingresaste? ¿Quién te invitó? ¿Cómo te contagias en la situación del fútbol americano? Pues desde chiquito mi papá me enseñó a jugar y pues siempre he querido seguir sus pasos. Entonces me metí a los Halcones. ¿Qué estudias actualmente? Bachillerato. También. Luis Sánchez, receptor del equipo Halcones Juvenil, ¿cómo te inicias en el fútbol americano? Pues yo primero, después de dejar el fútbol soccer, en primera secundaria, empecé en el tocho buscando otro deporte y pues me terminó gustando y quise seguir con el americano y ya llevo 6 años. ¿Qué esperas lograr en el futuro? Pues un campeonato. El que venga, en la categoría que sea. Sí. Ser campeones. Bueno, pues los objetivos están bien marcados. La seguiremos platicando con ellos cuando Joel después nos presente la siguiente información. Continuaremos con nuestros invitados: Luis Sánchez, receptor; Diego Valencia, que es corredor; y Fernando González, que es linebacker del equipo Halcones Juvenil de la Universidad Veracruzana. La creación del equipo de Liga Mayor no es producto de la casualidad, sino de un exitoso desempeño en la categoría intermedia, en la que en 8 temporadas se tiene un balance positivo con más temporadas ganadoras que perdedoras, así como la obtención de un campeonato y un subcampeonato. Esto sin duda fue un aliciente lo suficientemente fuerte para la creación de la categoría más representativa del fútbol americano universitario. A 5:19 p.m, estamos en el emparrillado de los Halcones. Pues las metas se marcan inmediatamente y se marcan a término de título individual y también en conjunto, ¿no? Sí, claro. Bueno, y pues como también ya lo hemos comentado en otros programas, pues todo mundo entrena para ganar, ¿no? Y conforme vas ganando, pues también quieres aspirar cada vez a más. Si ya llegaste a la semifinal, pues ahora quieres llegar a la final. Si ya estuviste en una final, pues lo que sigue es que quieras ser campeón, ¿no? Es lógico. Y aquí, bueno, sobre todo con ellos es muy importante destacar también como que todo ese proceso que han tenido como jugadores y también como se lleva en el programa de fútbol americano en la Escuela de Iniciación Deportiva de los Halcones, ¿no? Que es un proceso, pues digámoslo así, a mediano plazo. En las categorías pequeñas, pues lo más importante o lo que se remarca mucho, pues es que los niños, pues por un lado empiezan a enamorarse del deporte. Y déjenlo lúdico ya rápidamente, porque empieza ya la etapa competitiva, ¿no? Sí, pero bueno, tratamos de conservar un poquito más lo lúdico, sobre todo en las dos más pequeñas, en las que, bueno, pues tienen que aprender para empezar a ponerse la utilería, ¿no? Y empezar también a ser un poco independientes de los papás. O sea, se evita que los papás les estén poniendo el casco, que les carguen las cosas, ¿no? Sino que ellos empiecen ahí a separarse un poquito, sí que se enamoren. Y un poco la cuestión de la disciplina. Y ya después de esto sí se empieza más con el proceso, ¿no? Digamos que en esas categorías, la verdad es que los marcadores y eso no es lo más importante, sino que se empiece a consolidar una base, como es el caso de ellos, o sea, que son jugadores que ya empezaron jugando algunos desde preinfantil y de ahí empieza a subir ese mismo equipo, ¿no? Ya que se empieza a armar y entonces sí, ya llegando en una categoría como infantil A, infantil doble, ahora sí ya empiezas a buscar otro tipo de cosas, ¿no? Ya empieza a buscar que sea más competitivo, que empiecen a llegar a semifinales. Ellos en su proceso de infantiles pues acabaron jugando la final de su conferencia y bueno, pues ahora es lo que se espera, ¿no? Que también en juveniles tengan pues esta oportunidad de ellos jugar semifinales, de jugar una final, de llegar a alzar un campeonato, ¿no? Le pregunto a Fernando, a Luis y a Diego, esta en relación con el fútbol americano, ¿cómo se lleva en casa? ¿Qué opinan los padres de familia de su actividad? ¿No lo consideran un deporte demasiado rudo y que no sea muy formativo? Bueno, en caso de mi papá, él tuvo experiencia, jugó unos cuantos años y pues tener experiencia sabe que es a lo que yo entraba. Claro. Y y en caso de mi mamá, sí. Sí me ha dicho que al principio me decía que era un deporte muy rudo y que me iba a lastimar, pero pues conforme vas subiendo de categoría, vas creciendo, como que toman otra idea y se dan cuenta que ahora tú no eres el que se va a lastimar. Y cuando también le platicas a mamá cuáles son los sistemas de juego, entonces ya va a la grada y ya sabe qué cosas tienes que hacer, ¿no? Así es. Luis. Bueno, pues yo creo que al contrario, pienso que el fútbol americano es un deporte muy formativo. Bien. Te enseña disciplina, el trabajo en equipo, a nunca darte por vencido y te da muchos valores que yo creo que te sirven mucho para la vida. Y pues eso es lo que me gusta del fútbol americano, que los valores que te enseña, y pues yo creo que es muy formativo. Diego. Pues igual las enseñanzas que te deja y pues es formativo. Ya saben mis papás a qué voy y pues te deja muchos valores. Y hay que cumplir también, ¿no? Sí. Ahora, con respecto a tus amistades y amigos, ¿qué opinan Fernando González de que estés en el equipo juvenil de Halcones de la Universidad Veracruzana? En caso de mis amistades, pues muchos de ahí, había demasiados que no sabía que existía el fútbol americano aquí en la ciudad de Jalapa, pero pues como... Para ellos es algo llamativo porque es un deporte que casi no se ve aquí en México, que no tenían la idea aquí en la ciudad de Jalapa. Entonces pues les asombra y normalmente asisten regularmente a los partidos. Luis, ¿has invitado a más amigos al fútbol americano? Sí, claro, principalmente. ¿Has tenido éxito? Pues sí. No sé, por ejemplo, la semifinal del año pasado. Y pues sí, como dice Fernando, es un deporte que tal vez no es muy conocido por el soccer, que pues es lo más jugado en México. Más común. Uh-huh. Y pues sí. Diego, la situación de invitar a más amigos, vengan al fútbol americano, ¿qué éxito has tenido? ¿Has tenido convocatoria? Lo he intentado, pero... ¿No se dejan? No, ya, no se dejan. ¿A qué se van? ¿Al béisbol? ¿Al básquetbol? Soccer. ¿Al soccer? Sí. Es lo más ocurrido. Lo más llamativo. Una pelota esa historia. pero también tienen un gran compromiso, no solamente el hecho de que sean ellos, tanto Luis como receptor, Diego como corredor y Fernando como linebacker, o situación personal de triunfar, llevan el nombre de la Universidad Veracruzana. Así es, bueno, pues es una parte también bastante importante, ¿no? La institución a la que ellos representan y que, pues como le decimos a todos los jugadores, ¿no? Pues finalmente es un orgullo representar a esta gran institución y siempre hay que tratar de llevar el nombre de la Universidad Veracruzana lo más alto que se pueda, ¿no? Y bueno, pues también ahí es una situación en la que ellos, pues poco a poco han ido pues volviéndose o acercándose más a esto, ¿no? Después imagínense de jugar ya como varios de ellos, ¿no? Que tienen 5, 6, 7 años, que poco a poco va haciendo pues que te encuentres o que hayas esa identificación con la universidad, ¿no? ¿Qué mejor manera que hacerlo así? Bien, y entonces... bueno, pues también hay algo que yo quisiera comentarles, sí. ¿No? Pues es el fútbol americano es como cualquier deporte de contacto, ¿no? No tiene ninguna otra diferencia ni con el karate, ni con el box, ni con las artes marciales mixtas o algo así. Siempre y cuando tú estés involucrado en un deporte de contacto, pues lo lógico es que tengas golpes, ¿no? O sea, y hay que prepararse para eso. Exactamente. También. Entonces, pues a medida de que los chavos también vayan al campo, que eso es algo sumamente importante, o sea, la preparación físico-atlética es algo fundamental. Pues cualquiera se va a lastimar si no va a entrenar, eso es lógico, ¿no? O si vas nada más un par de días, no sabes bien la técnica de tacleo, no sabes cómo debes de recibir un golpe o cómo debes de dar tu contacto, pues obviamente te vas a lastimar. Y eso se los puedo apostar que es en cualquier deporte, ¿no? Exacto. O sea, incluso en el básquetbol, si no sabes cómo meter el cuerpo, pues te van a dar uno con el hombro y te van a romper la boca, ¿no? O cuando alzas los brazos, etcétera, movimientos así. Esto no es distinto. O sea, hay incluso deportes en los cuales estadísticamente se sufren más lesiones. Hay riesgos deportivos. Por supuesto, sí, ¿no? Sí. O sea, digo, en cualquier deporte, insisto, que sea de contacto, pues lo lógico es que en algún punto pues te van a dar un golpe que te puede lastimar, ¿no? Que te puede dejar un moretón o algo así. Exacto. Pero en el campo de entrenamiento y en el programa de nosotros de la Universidad de Veracruzana, precisamente se les enseña una técnica especial de tacleo, con todo lo nuevo que viene, ¿no? Sobre todo en las categorías infantiles, en las cuales pues ya no se tiene que involucrar tanto, por ejemplo, el casco. Se evita que los tacleos sean casco a casco. Las reglas también han cambiado para proteger más a los jugadores y que no sufran este tipo de golpes, ¿no? Sobre todo en la cabeza. Bien, pues yo agradezco a Luis que nos haya acompañado, a Diego Valencia y a Fernando González. Gracias por acompañarnos en este programa del Emparrillado. Que tengan éxito. El próximo partido es interconferencias y será definitivo, tal vez, para que puedan estar en la postemporada. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Luis, muchas gracias. Pues, gracias. Diego, muchas gracias. Coach, nos vamos. ¿A qué hora es el partido el próximo sábado? A las 2. Tienen una idea de 2 de la tarde, pero no nos han asegurado nada. Nos vamos a informar a través de redes sociales. Sí, claro, a través de las redes sociales estará ahí la hora y el lugar. Muchas gracias también a Joel Bonilla por acompañarnos y respaldarnos en la consola de audio de Radio Universidad. Que tenga buena tarde. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.